No sé, no me están dando bien el celular acá en Junín, así que estoy medio alejado de la... De la realidad, de la, medio incomunicado. Sí, estoy incomunicado. ¿Cómo andás, Johnny? Buena victoria anoche en una cancha difícil contra un rival durísimo como es Argentino y en otro partido parejo como fue el de la Liga Sudamericana, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que parejo, si bien ellos tuvieron los mejores tramos de básquet, no habían sacado 11 puntos. Pero bueno, a poquito fuimos limando la diferencia para llegar a un final cerrado, en el cual verdaderamente nos salió una buena ofensiva y una buena defensiva. Así que pudimos ganar en una cancha difícil, como bien decís, con Argentino que verdaderamente dan pelea todo el tiempo y se hacen muy, muy fuerte acá de local. Sí, es cierto, se hacen muy fuerte de local, habían arrancado ustedes mejor. Después el segundo cuarto ellos sacaron una buena diferencia, metieron una buena cantidad de puntos, ustedes estuvieron más flojitos. Otra vez en el tercero, ahí fue más parejo para los dos, lo ganaron por un doble. Y en el último sacaron 8 de ventaja, que les permitió llegar al cierre con un aire para poder ganarlo. Y con una definición de Matías Ande, que está jugando realmente muy bien y que es uno de los puntos altos de este equipo, pudieron quedarse con una buena victoria. ¿Cómo es el tema? No son... Lo hablaba con alguien muy cercano al plantel hoy a la mañana. No son tan malos cuando pierden, ni tan fenómenos cuando ganan. ¿Cómo lo vivís vos? Porque en esto de jugar tan seguido, en esto de tener partidos tan desparejos en cuanto al nivel del juego, a veces el jugador también empieza como a dudar, ¿no? O a no creer en lo que está realizando, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, nosotros, a ver, por momento, como vos bien decís, nosotros no perdemos por una gran cantidad, no somos tan malos, y cuando ganamos tampoco ganamos por 20 y pico, no somos tan buenos, ¿no? Me parece que es un equipo nuevo en el cual sabemos que para ganar tenemos que estar al máximo nuestras posibilidades, física, mental, tenemos que estar muy bien porque podemos jugar, tenemos tramos de jugar muy bien el básquet. Ahora, hay otro momento cuando nos desconcentramos, no ponemos el 110% de cada uno, los parciales son los que no suelen pasar, ¿viste? Claro. Hemos perdido partidos sacando una buena diferencia, hemos perdido partidos porque nos fueron limando y nosotros no teníamos respuesta para sacar un partido adelante. Me parece que el equipo es muy nuevo, hay chicos jóvenes también, nosotros, nuestro octavo, noveno y décimo jugador son chicos, ¿viste? Entra Luca Gargallo, juega unos cuantos minutos, Nico Copelo, en el cual necesitamos que jueguen, necesitamos que estén ahí y todo, ¿viste? Para nosotros tenemos que entender que esta liga va a ser así, no vamos a poder aguantar el barrio de los chicos jugar 35 minutos por partido, porque verdaderamente estamos jugando cada dos días, más los viajes, más la Liga Sudamericana, hay un montón de condimentos que se empiezan a sumar y en el cuerpo lo empezamos a sentir. Tenemos que ser un equipo que tenemos que estar tranquilos con el trabajo y teniendo muy en claro lo que tenemos que hacer. En algún momento vamos a ser un poco más parejo, porque imagínate, jugamos un alto nivel en la Liga Sudamericana, vamos de local y no llegamos a 70 puntos, a 60 puntos con Quilmes. Claro. ¿Entendés? Entonces como que se complica, pero bueno, no tenemos que dejar de creer y de confiar en el trabajo que tenemos que hacer. Todavía somos un equipo nuevo, en transición, en donde los partidos nos sirven para ir tomando rodaje y confianza, porque verdaderamente es una liga en la cual poniéndote bien o en un tramo del campeonato te pones arriba, como si empezás a perder, viste, no acostumbrarte a perder porque te vas para abajo. Así que me parece que tenemos que estar ahí, en el trabajo, en la confianza y seguir creciendo como equipo. Me parece que hay muchos equipos que están en la misma tesitura, o sea, equipos que por ahí tienen un partido bueno, por ahí tienen en el mismo juego. Mirá, ayer, sin ir más lejos, estaba viendo Libertad con Atena y el partido dio un primer tiempo parejo, donde lo ganó el primero Atenas 20-14 por 6 y donde lo ganó Libertad por 6 en el segundo, 16-10, para después terminar sacando una diferencia de 20. 87-67. Ni eran tan parejos al principio, ni hubo una diferencia de 20 después. No sé cómo poder explicarlo o cómo poder entender esas que debe pasar por lo mental, porque no pasa ni por lo basquetbolístico ni por lo físico, supongo yo, debe pasar por lo mental, porque la disparidad es muy grande. Termina ganando el tercer cuarto Libertad 25-21 por 4 y 32-16 el último cuarto. Esto me parece que tiene que ver más con una fortaleza mental que con una fortaleza física, ¿no? Sí. Analizándolo desde ese punto, sí. Igualmente el físico tiene mucho que ver, porque ellos llegaron, por ejemplo, yo vi el partido, y llegás al último cuarto, verdaderamente, si vos mentalmente estás en el partido puesto y con la confianza puesta que vas a poder ganarlo, que vas a estar palo a palo en los últimos 5 minutos, entonces una cosa, el planteo mental, ¿no?, que uno hace. Sí. Ahora, si físicamente te pesan las piernas y mentalmente no estás preparado para ganar ese partido, y viste, pasó lo que pasó ayer, que Atenas parecía un equipo totalmente diferente el último cuarto solamente, porque claro, después había jugado de igual, y muy inteligentemente contra Libertad, que también está en un proceso de un equipo nuevo, contra extranjero, con el base extranjero. Me parece que pasa por lo mental, pero sin perder de vista que físicamente muchas veces llega diezmado a los últimos minutos o el último cuarto. Eso habrá que aprender a trabajarlo durante el partido en sí, durante los 3 primeros cuartos, para llegar de la mejor manera al último cuarto, no capaz que matar ni física ni mentalmente al jugador el primer tiempo. No sé cómo se empieza a trabajar, pero trabajar diferente se va a tener que empezar, porque recién vamos 12 fechas, en el cual faltan 30 y pico de partidos más todavía antes de los playoffs. Va a ser como tener que ir aprendiendo sobre la marcha y sobre el torneo. Sí, hoy en la mañana hice una recorrida con varios equipos y varios manager, representante, algunos sí, entrenadores, y también el problema de las pocas fichas y el tema de tener que poder entrenar de alguna manera. Hay equipos que por ahí no pueden entrenar, me contaban, con 10 jugadores que puedan competir entre los 10 jugadores, porque al tener tantos lesionados y al estar 4 o 5 días afuera, esa semana, por ejemplo, si vos tenés algún lesionado o si llevaste pocos jugadores mayores, se te complica también el tema del entrenamiento diario, ¿no? Sí, ni hablar. Se está complicando con el tema de los entrenamientos, hacerlo de una manera que al equipo le sirva, ¿no? Jugar 5 contra 5, tener tiempo de jugar intensamente y todo, eso se está complicando. Ahora, el tema de las fichas, es verdad, si vos vas a jugar todo el torneo con 10 fichas, con 2 extranjeros, capaz que en nuestro caso nos falta un extranjero, con nacionales, con 7 nacionales mayores y todo, es como que se empieza a cargar mucho sobre pocos jugadores, ¿me entendés? Es una liga donde, bueno, obviamente que estábamos desde un principio sabiendo que íbamos a aprender a jugarla. Sí, claro. Nadie nos garantiza. Pero bueno, las lesiones que están pasando en los diferentes equipos no es casualidad tampoco, ¿viste? Es producto de algo. Así que bueno, hay que tomarla como tal y tratar de estar, como te digo, la mayor de cantidad de partidos, el 110%, físicamente y mentalmente. Esto, claro, cualquiera le gana a cualquiera. Sí, esto es verdad. Claro. Sí, sacando creo que los 2 equipos de la zona norte que han marcado una gran diferencia en el arranque, que son Regatas y Quimsa, me parece que el resto de los equipos está muy parejo, ¿no? Sí, totalmente. No, ellos encontraron una química, un juego, ¿viste? Bueno, de Regatas nos sorprende, de Quimsa un equipo nuevo y todo, pero bueno, tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador, así que ellos por ahí sacaron una pequeña ventaja del resto de los equipos. Pero bueno, esto es largo. Sí, claro. Hay que pasar un año, decíamos, ¿no? Es un año largo, el de temporadas anteriores, imagínate este. Sí, así que sí. Bueno, hay que tomarlo con tranquilidad y ser consciente del trabajo que tiene que hacer día a día y partido tras partido. Estamos hablando con Jonathan Treis, el base de Boca. Buen partido para él el día de ayer. 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Buen juego para Matías Andes. 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Ganó Boca 78-77 en una cancha difícil. Fue a visitar al puntero. Tenía hasta ese momento 8 jugados, 6 victorias, 2 perdidos. Boca hoy se encuentra con un récord de 10 partidos. Tiene 4 victorias y 6 derrotas. Y ya también tienen, si bien no tienen la fecha ni en dónde se va a jugar, pero sí tienen rival para el cruce de la Liga Sudamericana. Van a jugar con Mochi Das Cruce. Es otro evento que van a tener que afrontar. Sí, sí. A la buena va a estar bueno. Sabíamos que cualquiera de los dos equipos va a ser un juego muy duro, así que bueno, nosotros tenemos que ir a competir y tratar de estar de la mejor manera justo ese día para estar en partido y teniendo la posibilidad de poder meternos en la final de la Sudamericana, que sería muy lindo por el desgaste que estamos haciendo y cómo estamos en la Liga Sudamericana, que verdaderamente estamos haciendo un gran torneo. Te ves con chances ahí, ¿no? Sí. Mira, perdón, cuando uno compite, dale. Te ves con chances con cualquier equipo. ¿Sí? Claro. Después, durante el partido, vos te vas dando cuenta y decís, bueno, sí, la verdad es que se complica mucho porque tiene X virtudes y nosotros no podemos contrarrestar, ¿viste?, ese tipo de juego, pero bueno, yo creo que tenemos chance, tenemos que jugar un juego inteligente. Sabemos que los equipos brasileños ayer en un momento no paraban, iban y venían. Por ahí tenemos que empezar a si le fijamos la pelota, a jugar un poco con la desesperación de ellos y bueno, competir. Somos 5 contra 5 con una sola pelota. Sí. Será muy bueno, serán Atlético y todo, pero nosotros tenemos que estar en el partido y concentrados y sabiendo lo que tenemos que hacer. La única macana es que no van a poder contar con otro extranjero para este cuadrangular final. Sí, eso sí. Eso están ahí en busca de un extranjero. No sé cómo está el tema de eso, pero bueno, lo estamos necesitando como el agua de cada día. Sí, claro. Independientemente de la calidad que tenga el extranjero, es una ficha más que entra en la rotación ya. Y si es bueno, sí, mejor. Ni hablar. Vos imaginate, el ahora está Fabián Ramírez Barrio jugando de 4, pero el desgaste que lo estamos haciendo a Pedro, a Matías, a Axel, ¿viste? Empiezan a cargarse de muchos minutos y de mucho trabajo. Y bueno, si le metes una mala rotación, empieza a ser un poquito más liviano. Y están haciendo un gran trabajo, ¿eh? Porque tanto Pedro como Matías, como Axel, están jugando muy bien, ¿eh? Matías está teniendo una liga fantástica y Pedro, que hacía mucho tiempo que no, por ahí no jugaba de titular, está entrando y jugando muchos minutos, están haciendo un gran trabajo, ¿eh? La verdad que sí. Me parece que el equipo se está encontrando y estamos encontrando las virtudes de cada uno, ¿no? Y eso es importante para seguir creciendo como equipo. Ellos están haciendo un gran trabajo y bueno, la confianza está entre todos con todos, ¿viste? Así que tenemos que ser, como te digo, un poquito más ordenaditos y saber que hemos perdido más de local que de visitar. Por ahí más regulares cuando sacan una ventaja, ¿no? Porque este cuadrangular de la Liga Sudamericana, el primer partido también lo llevaban muy bien y en el último cuarto no lo pudieron controlar y así perdieron varios partidos en la Liga. Sí, totalmente. Pero bueno, es un aprendizaje, ¿viste? Los equipos por ahí necesitan pasar por esta clase de situaciones para empezar a, capaz que hasta te diría, tomar más seriamente cada ofensiva o cada defensiva, ¿no? No regalar ninguna pelota, saber que hay momentos claves, momentos donde hay que tener que jugar más rápido, momentos que tener que jugar más lento. Pero bueno, es un aprendizaje en un equipo nuevo. Hay mucha confianza, hay trabajo, hay conciencia y bueno, eso es muy importante. Johnny, muchísimas gracias, felicitaciones por esta buena victoria de anoche frente a Argentino de Junín en una cancha siempre difícil contra un equipo que sabe a qué juega, que siempre es prolijo. Bueno, fue 78-77, una buena tarea tuya, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme. Vale, muchísimas gracias, un saludo para ustedes también y gracias por la buena onda de siempre. Como siempre, un abrazo enorme. Jonathan Treis, el base de...